Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola, mis amigas y amigos. Damos comienzo al programa número 256 de Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que semana tras semana les trae todas las novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Argentina les saluda Ricardo Sánchez. Y recuerdan que en el programa anterior habíamos hablado sobre los agujeros negros supermasivos, esos agujeros negros que residen en el centro de las mayorías de las galaxias, y hablamos particularmente del agujero central en la nuestra, ¿no?, en la Vía Láctea, y ese misterioso objeto Sagitario A estrella que hemos descubierto hace poco y es el fiel candidato a super agujero negro de nuestra galaxia. Bueno, a raíz de algunas preguntas, hoy quería seguir hablando un poquito más sobre agujeros negros, pero principalmente de las diferencias que hay con lo que son los agujeros negros estelares, ¿no? No todos los agujeros negros son supermasivos, de hecho, son la minoría. Piensan que si por cada galaxia hay un agujero negro supermasivo, los agujeros negros que se forman a partir de la muerte de estrellas son muchísimos más. Cuando hablamos de un agujero negro, estamos hablando de un objeto con un campo gravitacional tan intenso que su velocidad de escape supera la velocidad de la luz. Los agujeros negros se forman cuando las estrellas masivas colapsan al final de sus vidas. Un objeto que se colapsa se convierte en un agujero negro cuando su radio se hace menor que un cierto tamaño crítico que se conoce como radio de Schwarzschild, y a partir de ahí la luz no puede escapar de él. La superficie que tiene este radio crítico se denomina el horizonte de sucesos y marca la frontera dentro de la cual está atrapada toda la información. De esta forma, los acontecimientos dentro del agujero negro no pueden ser observados desde fuera. La teoría muestra que tanto el espacio como el tiempo se distorsionan dentro del horizonte de sucesos y que los objetos colapsan a un único punto negro que se llama singularidad, situada en el propio centro del agujero. Los agujeros negros en realidad pueden tener cualquier masa. Existen los que ya habíamos mencionado, los supermasivos con cientos de miles de masas solares, verdaderos monstruos en los centros de las galaxias activas. Pero en el otro extremo están los mini agujeros negros, con un radio del orden de 10 a la menos 10 metros y masas similares a las de un asteroide que pudieron haberse formado en las condiciones extremas que se dieron poco después del Big Bang. El proceso comienza al final de las vidas de las estrellas, que, dependiendo de sus masas, serán enanas blancas, estrellas de neutrones o, en último lugar, agujeros negros, los más masivos y densos. Se habla ahora de la existencia de estrellas de quarks que, de existir, estarían en un punto intermedio entre las de neutrones y los agujeros negros. Pero en realidad es teoría y de la misma forma nunca se ha observado directamente un agujero negro. Carl Schwarzschild, que vivió entre 1837 y 1916, dedujo la existencia de estos agujeros negros a partir de las ecuaciones de Einstein de la relatividad general en 1915, que cuando las estudió allá por 1916, un año después de su publicación, encontró que existían este tipo de objetos supermasivos. Antes, en la explicación sobre las estrellas, queriendo dejarlo para este momento, no expliqué lo que hace el equilibrio en la vida de una estrella, que muchos de ustedes lo saben, ¿no? Una estrella está formada por una inmensa nube de gas y polvo que a veces tiene varios años luz de diámetro, y cuando el gas, o sea, sus moléculas, ¿no?, se van juntando, se produce un rozamiento que ioniza los átomos de la nube de hidrógeno, que se juntan y cada vez más van formando un remolino central que gira atrayendo al gas circundante, que poco a poco va formando una inmensa bola. Y en el núcleo, la fricción es tan grande y las moléculas están tan apretadas por la fuerza de la gravedad, que se empiezan a producir temperaturas de varios millones de grados, que es la causante de la fusión de los protones que forman esos átomos de hidrógeno. La reacción que se produce es una reacción en cadena. Comienza la fusión, que dura todo el tiempo de vida de la estrella. Así nacen estrellas cuyas vidas están supeditadas al tiempo que tarde en ser consumido su combustible nuclear, que es el hidrógeno, que mediante la fusión se va convirtiendo en helio. Las estrellas muy grandes, conocidas como supermasivas, son devoradoras de hidrógeno y sus vidas son mucho más cortas que el de las estrellas normales. Pero una vez que se produce la fusión termonuclear, se ha creado el equilibrio de la estrella, porque la inmensa masa que se va juntando para formar la estrella también genera una gran cantidad de fuerza de gravedad que tiende a comprimir la estrella bajo su propio peso. Y debido a la fusión termonuclear generada en el núcleo de la estrella, se hace que por el otro lado la estrella tiende a expandirse. En esta situación, la fusión que expande y la gravedad que contrae, como son fuerzas similares, se contrarrestan la una a la otra y así la estrella continúa brillando en equilibrio perfecto. Como la fuerza de fusión deja de empujar hacia afuera y la gravedad continúa, ya sin nada que lo impida, hasta conseguir que la masa de la estrella implosione, cuando la estrella muere, ¿no?, caiga, va cayendo sobre sí misma, se contrae más y más, hasta llegar a tener una densidad enorme y un radio mucho más pequeño que el original. El resultado final de la muerte de una estrella depende de la masa inicial, y conforme a ella se produce la transición de fase hacia una u otra clase de estrella. Según sean las estrellas medianas, como nuestro Sol, o grandes o muy grandes, lo que antes era una estrella, cuando finaliza el derrumbe o implosión, cuando la estrella es aplastada sobre sí misma por su propio peso, vamos a tener o una estrella enana blanca, o una estrella de neutrones, o un agujero negro. Como si fuera una especie de mariposa, una estrella enana blanca comienza su vida como envolviéndose en un capullo. Sin embargo, la estrella es como una especie de oruga, en realidad, porque el capullo de gas se expulsa, formando toda una nube llamativa y hermosa. Casos como el de la nebulosa planetaria NGC 2440 contienen a una de las enanas blancas conocidas más calientes. Así que la enana blanca se ve como un punto brillante cerca del centro de la imagen, si la quieren buscar en internet, ¿no? NGC 2440, hermosa nebulosa. Eventualmente nuestro Sol se va a convertir también en una enana blanca, pero no hasta que pasen por lo menos 5.000 millones de años. Las estrellas conocidas como enanas blancas pueden tener diámetros de solo unas centésimas de la del Sol. Son muy densas a pesar de que son muy pequeñas. Porque sí, que en el universo son muchas las cosas que existen para nuestro asombro y no pocas veces nuestras mentes tienen como que hacer un alto en el camino para pensar muy profundamente hasta llegar a comprender lo que existe ahí y cómo llegó a poder formarse. Volviendo a los agujeros negros, alrededor de este tipo de objetos se forma un disco de acreción cuando cae materia sobre él desde una estrella cercana que, para su desgracia, se atreve a traspasar el horizonte de sucesos, y es tan enorme la fuerza de gravedad que genera el agujero negro que en esas circunstancias, literalmente hablando, se come a esa estrella compañera próxima. Y en el proceso, el agujero negro produce energía predominantemente en longitudes de onda de rayos X. A medida que la materia está siendo engullida hacia la singularidad. De hecho, estos rayos X pueden ser detectados por satélites en órbita, y así es como se ha localizado una enorme fuente de rayos X en el centro mismo de nuestra galaxia, que fue el tema del programa anterior. En realidad, han sido vistas varias fuentes localizadas allí, a unos 30.000 años luz de nosotros, que son serios candidatos a agujeros negros, siendo el más famoso tal vez el Cygnus X1. Existen varias formas teóricamente posibles de agujeros negros. Una en donde el agujero no rota ni tiene carga eléctrica, y otra en que no rota pero sí tiene carga eléctrica. En la práctica, lo más común es no encontrar ninguno de estos dos, porque generalmente los agujeros rotan y no tienen carga eléctrica. En realidad también los agujeros negros tampoco son negros, al menos no tan negros, porque la teoría sugiere que pueden emitir energía en forma de lo que se conoce como radiación de Hawking. Una estrella supermasiva, cuando se convierte en un agujero negro, se contrae tanto que realmente desaparece de la vista. De ahí su nombre de agujero negro. Su enorme densidad genera una fuerza gravitatoria tan descomunal que la velocidad de escape supera a la de la luz, y por ese motivo ni la luz siquiera puede escapar de él. Y en esa singularidad dejan de existir el tiempo y el espacio. Podríamos decir que el agujero negro es como que está fuera, apartado de nuestro universo, pero en realidad deja sentir sus efectos porque, como dijimos antes, se pueden detectar las radiaciones de rayos X que emite cuando absorbe materia de cualquier objeto estelar que se le aproxime más allá del punto límite que se conoce como horizonte de sucesos. Con esta explicación, lo que quiero decir es que, de acuerdo con la relatividad de Einstein, cabe la posibilidad de que una masa redujera sin límite su tamaño y se autoconfinara en un espacio infinitamente pequeño, y que alrededor de ella se forme una frontera gravitacional a la que se ha dado el nombre de horizonte de sucesos. Y lo que dijo Schwarzschild en 1916 fue lo que marca el límite de este horizonte de sucesos para cualquier cuerpo celeste, que se conoce como radio de Schwarzschild y que tiene una fórmula que, bueno, involucra a la masa del agujero negro, a la constante de gravitación universal y al cuadrado de la velocidad de la luz. Por poner un ejemplo, el radio de Schwarzschild para el Sol, que tiene un diámetro de 1.392.530 kilómetros, sería de solo 3 kilómetros, mientras que el de la Tierra es de 1 centímetro. Si un cuerpo con la masa de la Tierra se comprimiera hasta el extremo de convertirse en una singularidad, la esfera formada por su horizonte de sucesos tendría el modesto tamaño de una bolita. Pero por otro lado, para una estrella con 10 masas solares, el radio de Schwarzschild es de unos 30 kilómetros, que para nuestro Sol se quedaría en solo 3 kilómetros, o sea, tal es el grado de encogimiento. Los acontecimientos que ocurren fuera del horizonte de sucesos en un agujero negro tienen un comportamiento como cualquier otro objeto cósmico de acuerdo a la masa que presente. Por ejemplo, si nuestro Sol se transformara en un agujero negro, la Tierra seguiría con los mismos patrones orbitales que antes de que el Sol colapse. Ahora bien, en función de lo que dijimos antes, el horizonte de sucesos se incrementa en la medida en que crece la masa del agujero negro a medida que atrae masa hacia él y se la traga, introduciéndola en la singularidad. Las evidencias observacionales nos hacen pensar que muchos centros de galaxias, como dijimos ya en el programa pasado, se han formado inmensos agujeros negros supermasivos que han acumulado tanta masa que su tamaño estaría bordeando el millón de masas solares, pero su radio de Schwarzschild no superaría ni las 20 unidades astronómicas, es decir, sería mucho menor que nuestro sistema solar. Comprender lo que es una singularidad puede resultar difícil para alguien que no está acostumbrado a tratar con temas científicos. Es algo bastante complejo el hecho este de la singularidad misma. Algunos ni siquiera terminan de aceptarla. En el pasado no fue fácil su aceptación, a pesar de las conclusiones radicales que expuso Schwarzschild en su trabajo, inspirado en la teoría y ecuaciones de Einstein. De hecho, hasta el mismo Einstein en algún momento dudó de la existencia de estos monstruos cosmológicos. Incluso durante largo tiempo, la comunidad científica lo consideró como una curiosidad teórica. Tuvieron que transcurrir 50 años de conocimientos experimentales y observaciones astronómicas para empezar a creer, sin dudas, que los agujeros negros existen realmente. Obviamente existe la posibilidad de que, por más que expresemos una singularidad mediante las matemáticas de la relatividad general, la forma más fácil de entenderlo es en el interior de nuestras mentes, ¿no? Imaginando lo que puede ser. En su momento el concepto mismo de singularidad desagradaba a la mayoría de los físicos, porque la idea de una densidad infinita se alejaba de toda comprensión. La naturaleza humana está mejor condicionada a percibir situaciones que se caracterizan por las cosas con tamaño, ¿no? Las cosas finitas, las que podemos medir, pesar, y que están alojadas dentro de unos límites concretos. Serán más grandes o más pequeñas, pero todo tiene un comienzo y un final. Pero infinito, siempre el infinito fue bastante difícil de digerir. Además, en la singularidad, según resulta de las ecuaciones, ni existe el tiempo ni existe el espacio. Parece que realmente se tratara de otro universo dentro de nuestro universo. A toda esta región afectada por la singularidad, que eso sí afecta de manera real al entorno en donde está situada, y además no es tranquila porque se nutre de cuerpos estelares circundantes que los va atrayendo hasta absorberlos. La noción de singularidad empezó a adquirir un mayor crédito cuando Robert Oppenheimer, allá por el año 1939, escribió un artículo sobre las estrellas de neutrones y en ese último describió de forma realmente magistral la conclusión de que una estrella con masa suficiente podía colapsarse bajo la acción de su propia gravedad hasta alcanzar un punto adimensional. Con la demostración de las ecuaciones de ese artículo, la demostración quedó realmente servida de forma irrefutable, diciendo que una estrella lo suficientemente grande, llegado su final, al consumir todo su combustible de fusión nuclear, continuaría comprimiéndose bajo su propia gravedad, más allá de los estados de enana blanca o de estrella de neutrones, hasta convertirse en una singularidad. Los cálculos que se realizaron en ese momento para la cantidad de masa que debía tener una estrella para terminar sus días como una singularidad estaban en el orden de una masa solar, una estimación que después fue corregida por otros físicos teóricos que llegaron a la conclusión de que solo sería posible que una estrella se transformara en singularidad cuando al abandonar su fase de gigante roja conserva todavía una masa de al menos dos o tres masas solares. Oppenheimer, junto con otro colega, Snyder, desarrollaron el primer ejemplo explícito de una solución a las ecuaciones de Einstein que describía de manera cierta a un agujero negro al desarrollar el planteamiento de una nube de polvo en colapso. En su interior existe una singularidad, pero no es visible desde el exterior porque está rodeada de un horizonte de sucesos que no deja que nadie se asome, que vea lo que pasa ahí adentro y que pueda volver para contarlo, ¿no? Lo que traspasa los límites del horizonte de sucesos toma un camino sin retorno, un destino irreversible. La singularidad de lo que pasará a formar parte ese objeto. Desde entonces muchos fueron los físicos que se han especializado profundizando en las matemáticas relativas a estos objetos. John Mahler, que fue el que en realidad los bautizó como agujeros negros. Roger Penrose, Stephen Hawking, Kip Thorne, Kerr y muchos otros nombres se contribuyeron de una manera muy notable al conocimiento de estos objetos, las cuestiones que se derivan de ellos y otras consecuencias de su densidad, energía, gravedad, ondas gravitacionales, que son deducidas a partir de estos fenómenos del cosmos. Se dice por ahí que las singularidades se encuentran rodeadas por un horizonte de sucesos, pero para un observador, en esencia, no puede ver nunca las singularidades del exterior. Específicamente implica que hay alguna región que hace incapaz de enviar señales hacia el exterior. La limitación de esta región, que es como una barrera infranqueable para la información de lo que ocurre dentro del agujero negro, es precisamente ese horizonte de sucesos que se encuentra atrapado, ¿no? El pasado de un objeto, pero un futuro que quién sabe, ¿no?, a dónde irá la materia dentro de ese horizonte de sucesos. Según los teóricos, para que un objeto o un observador puedan introducirse dentro de una singularidad como un agujero negro, de alguna forma realmente inimaginable, tiene que traspasar ese radio de Schwarzschild, que tiene una velocidad de escape igual a la de la luz. Para una persona que pretenda escapar de un agujero negro, imagínense la energía que necesita. A veces uno no se hace ideas y ayudan un poquito los números. Por ejemplo, para un objeto del tamaño de la Tierra se puede escapar a 11,18 kilómetros por segundo. Para un objeto como el Sol a 617 kilómetros por segundo. Para Júpiter a 59,6 y para Saturno a 35,6. Venus, que es más pequeño que nuestro planeta, apenas 10,36 kilómetros por segundo. Pero para un agujero negro tenemos que superar los 299.000 kilómetros por segundo. Ponernos a comentar sobre estos objetos y fenómenos que en realidad son reales en el universo realmente nos lleva a algo fascinante, ¿no? La imaginación nos lleva a pensar en estos objetos increíbles y a medida que nos vamos sumergiendo en las complejidades de estas cosas, los procesos mediante los cuales cambian para convertirse en otras diferentes, ¿no? De una estrella, un agujero negro, un horizonte de sucesos, una singularidad. Se manejan el espacio, el tiempo, energías increíbles, las fuerzas fundamentales que actúan sobre ellos. En fin, toda una maravilla para los que gustan de la astronomía y de la física, y realmente los invito, que a veces no es tan difícil profundizar sobre este tipo de cosas porque nos llevan a apreciar la riqueza de este cosmos tan vasto e infinito. Pasamos al primer tema musical. como veníamos hablando de los agujeros negros y de, en particular del que existe en nuestra Vía Láctea, se ha descubierto que parece que se alimenta también de asteroides. Durante varios años, el Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA detectó destellos aproximadamente una vez por día provenientes del agujero negro supermasivo conocido como Sagitario A estrella. Las llamaradas durante unas pocas horas con un brillo que va desde unas pocas veces a casi 100 veces la emisión regular del agujero negro. Y estos estallidos también fueron observados en datos del infrarrojo por el telescopio muy grande del Observatorio Europeo del Sur en Chile. A veces la gente ha tenido dudas de si los asteroides podrían formarse en el entorno cercano a un agujero negro supermasivo, y es emocionante ver que un estudio sugiere que una gran cantidad de estos asteroides son necesarios para poder explicar los estallidos que se producen en Sagitario A estrella, pero la teoría encaja casi a la perfección. Se sugiere que hay una nube alrededor del agujero supermasivo de nuestra galaxia que contiene cientos de billones de asteroides y cometas arrancados de otras estrellas. Estos asteroides que pasan a menos de unas 160 millones de kilómetros del agujero negro, que es aproximadamente la distancia entre la Tierra y el Sol, serían realmente destrozados por las fuerzas de marea de este objeto. Y estos fragmentos serían luego vaporizados por la fricción cuando pasan a través de un gas fino y caliente que fluye hacia Sagitario A estrella de forma similar a un meteoro que se calienta y brilla cuando cae a nuestra atmósfera. Y ahí se produce una llamarada y los restos del asteroide son finalmente devorados por el agujero negro. La órbita de un asteroide puede cambiar si se acerca demasiado a una estrella o a un planeta, pero si es lanzado hacia un agujero negro está realmente condenado, porque se estima que para explicar el tipo de emisiones que se han registrado, se necesitarían asteroides de más de 10 kilómetros de radio para generar los estallidos que observa el Chandra. Mientras tanto, Sagitario A estrella también puede estar consumiendo asteroides pequeños, pero serían muy difíciles de detectar porque los destellos que se generarían serían muy débiles. Lo importante es que estos resultados concuerdan muy bien con los modelos que estiman cuántos asteroides hay probablemente en esta región, asumiendo que la cantidad de estrellas cerca de la Tierra es similar a la cantidad de estrellas que hay cerca del centro de la Vía Láctea. Así que han calculado que unos pocos billones de asteroides deberían haber sido removidos por el agujero negro durante los 10.000 millones de años de vida de la galaxia, pero solo una pequeña fracción del total habría sido consumida, así que el suministro de asteroides, según creen, apenas se ha reducido. Si hubiera planetas lanzados en órbitas demasiado cercanas a Sagitario A estrella, también deberían ser destrozados por las fuerzas de marea, aunque esto ocurriría con menos frecuencia que la perturbación de asteroides, debido a que allí los planetas no deben ser tan comunes. Este escenario puede haber sido responsable de un destello que ocurrió hace un tiempo en Sagitario A estrella, que ha brillado un millón de veces más allá de lo normal, hace más o menos un siglo. Y si bien este evento ocurrió muchas décadas antes de que existieran los telescopios de rayos X, Chandra y otras misiones de rayos X encontraron evidencias de un eco reflejado por nubes cercanas que proporcionaron una medición del brillo y el momento de la llamarada. Ese puede ser el final repentino para la vida de un planeta, que es un destino mucho más dramático que el de planetas como el que existen en nuestro sistema solar. Se van a seguir haciendo observaciones de Sagitario a estrella con el Chandra hasta finales de este año y seguramente otorgarán información valiosa, nueva, acerca de la frecuencia y brillo de las llamaradas y deberían ayudar a probar este modelo que se ha propuesto para explicarlas. Este trabajo también podría mejorar la comprensión sobre la formación de los asteroides y los planetas en un entorno tan duro como las cercanías de un superagujero masivo. Y pasando un poquito al campo de la astrobiología, unos científicos españoles descubren microorganismos vivos a 2 metros bajo tierra en el desierto de Atacama, que es uno de los lugares más inhóspitos y áridos de la Tierra. Sí, un grupo de investigadores españoles del Centro de Astrobiología y de la Universidad Católica del Norte de Chile acaban de anunciar este hallazgo de todo un oasis de microorganismos viviendo a 2 metros bajo tierra en el desierto de Atacama, en Chile. Este descubrimiento que prueba que la vida puede prosperar incluso en condiciones de sequedad extrema va a servir para crear nuevos protocolos de búsqueda de organismos vivientes fuera de la Tierra. Lo denominan oasis microbiano porque encontraron a estos microorganismos desarrollándose en un hábitat rico en prácticamente en sal común. Y otros compuestos como el perclorato, ¿no? Son muy higroscópicos, o sea, atrapan agua. En el desierto de Atacama, encima, la lluvia se produce a cuentagotas. De hecho, alguna de sus zonas lleva más de 400 años sin registrar una sola lluvia. Por eso es que resulta tan sorprendente que, incluso en ese ambiente infernal, puedan existir un sustrato salino y subterráneo capaz de atraer hasta la más mínima humedad del entorno, lo suficiente para que allí prospere la vida microbiana. Utilizaron un instrumento llamado SOLID, Signs of Life Detection. Los investigadores fueron capaces de identificar la presencia de microorganismos viviendo en finísimas láminas de agua atrapadas por las sustancias del subsuelo. De hecho, los sustratos en los que habitan estas criaturas tan resistentes son capaces de capturar la más escasa humedad del aire y concentrarla alrededor de los cristales de sal, formando unas finísimas capas de agua de apenas unas micras de espesor. Allí no hay oxígeno, no hay luz solar, están a 2 metros bajo el desierto de lo más árido y ahí estaban viviendo. Incluso cuando los investigadores buscaron a mayor profundidad, unos 5 metros, hallaron todavía hay colonias de microorganismos vivos juntos a otras que permanecían en suspensión y lograron devolver a la vida en laboratorio después de que les proporcionaron un poco de agua. Las implicaciones de este hallazgo para lo que hace a la vida, a la búsqueda de vida en otros lugares, tanto presente como pasada, uno siempre piensa en Marte, ¿no? Es algo realmente evidente la importancia de poder usar detectores de vida en ese lugar y después extrapolarlos a Marte y buscar vida allí. En varias regiones del planeta rojo se han localizado depósitos salinos y la sal puede ayudar a que el agua permanezca en estado líquido durante largos periodos de tiempo. Si hay microbios parecidos en Marte o sus restos permanecen en condiciones similares a las encontradas en Atacama, se los puede detectar con un instrumento similar al SOLID. La elevada concentración de sal tiene un doble efecto. Por un lado, absorbe el agua que puede haber entre los cristales y por el otro, baja la temperatura de congelación, así que pueden encontrarse finas láminas de agua, una especie de salmuera, a temperaturas de muchos grados bajo cero, incluso a menos de 20 grados bajo cero. Una temperatura que es muy similar a la que reina en muchas regiones de Marte, en depósitos salinos subterráneos, en donde la vida podría desarrollarse y protegerse de los verdaderamente mortales efectos que les provocarían los rayos ultravioletas del Sol. Qué sorprendente, ¿no? Seguimos descubriendo vida hasta en los lugares más inhóspitos, más increíbles. Otro tema musical. Llega un punto en que no sé cómo seguirte. Hay un muro entre tus ojos y mis ganas de amar. ¿Cómo se puede vivir sin saber que estás buscando? Yo no quiero reprocharte este silencio. Quisiera lastimarte, pero no sé qué hacer. De nada sirve guardar lo que siento, ya ves. Dame una señal para mostrarte. Basta con mirar este lugar, no está tan mal. Yo desespero porque veo que te vas. Puedo ver la luz del otro lado de la mar. Puedo construir con lo que no me das. Y no entiendo tu dolor. Yo sé que es de los dos. Aquietar tus pensamientos, no dar vueltas sobre lo que falta, lo que no hay. De nada sirve quedarte en silencio y sin fe. Y si hay que llorar, no tengas miedo. Basta con mirar este lugar, está tan mal. Yo desesperada porque veo que te me vas. Puedo ver la luz del otro lado de la mar. Puedo construir con lo que no me das. Y no entiendo tú. Por favor, no pienses más. Abrirle paso a una ilusión. Que un beso vale más que mil palabras. Busca una ráfaga de sol. No sobra nadie si hay amor. Te pido que me ayudes por los dos. Y después de meses de rumores, ya es oficial que el presupuesto de la NASA es un verdadero desastre para la exploración del sistema solar durante la próxima década. No solo se cancelan todas las misiones a Marte, incluidos el programa internacional ExoMars, sino que además no se va a lanzar ninguna misión costosa en al menos 10 años. El dinero para la exploración planetaria se reduce de los 1.500 millones de dólares del presupuesto 2011 a 1.193 millones, lo cual va a impedir el desarrollo de nuevas misiones más allá de las que estaban planeadas. Todo este sacrificio tiene un culpable, y es, además de la crisis, ¿no?, el telescopio espacial James Webb, al que se ha convertido como en uno de los programas científicos más costosos de la historia, y es el único que se ha salvado de la cancelación una vez más, gracias a una partida de 628 millones de dólares que se le ha dado. La fecha de lanzamiento de este verdadero agujero negro de la NASA es octubre del 2018, así que en los próximos 10 años no veremos una misión como la de estudio de Júpiter y Europa, ni un robot que recoja muestras del suelo marciano, aunque obviamente la NASA va a seguir manteniendo su liderazgo en la exploración del sistema solar, pero la edad de oro de las ondas espaciales que estamos viviendo va a llegar a su fin dentro de poco. Y lo que es peor es que nadie sabe si va a volver algún día. La proyección del presupuesto para más allá del 2013 es igual de devastadora por el lado de las ondas espaciales, aunque la NASA espera un cierto repunte a finales de la década, aunque hay que ver para creer realmente, ¿no? Para ese entonces la NASA espera crear un nuevo programa de exploración de Marte a partir de las partidas de los programas de sonda del tipo Discovery y New Frontiers. Eso sí, el programa de exploración lunar va a ser cancelado a partir del 2015. Por lo demás, el presupuesto de la NASA destinado a la ciencia se mantiene básicamente sin cambios, lo que son buenas noticias teniendo en cuenta los tiempos en los que vivimos. De hecho, la partida destinada a astrofísica se elevó un poquito, de 631 millones de dólares en 2011 a 673 millones, y el dinero para la observación de la Tierra también se incrementó un poco. El programa tripulado que mantiene el cohete gigante SLS y la cápsula MPSB, que son los pilares de la NASA de cara al futuro, también se han mantenido. La NASA solicitó 2.769 millones para estos sistemas y espera mantener un presupuesto de unos 2.900 millones por año de aquí al 2017. Para ese entonces está previsto que se realice el primer vuelo de este nuevo cohete, que algo que no está nada claro que suceda si se mantienen estos niveles de financiación. El programa comercial para subvencionar el acceso de carga a la Estación Espacial Internacional y el desarrollo de una nave espacial tripulada casi se duplicó, que fue realmente todo un triunfo para los partidarios del programa espacial privado, ¿no? En definitiva, y a la espera de que este presupuesto sea aprobado oficialmente, la NASA mantiene un nivel de financiación muy parecido al del 2011 en general, lo cual es dentro de todo un logro. Desgraciadamente, la exploración del sistema solar sufrió uno de los mayores reveses de su historia a costa del telescopio James Webb, pero bueno, también es bueno tener ese telescopio en órbita, porque si resulta cancelado, todo el sacrificio de diseño que se ha hecho hasta ahora resulta en vano, sobre todo viendo que el telescopio Hubble en cualquier momento podría dejar de funcionar. ¿Cuáles son las futuras sondas que espera la NASA? si hay algo en que se destaca la NASA frente al resto de las agencias espaciales, es en la exploración mediante sondas no tripuladas. La NASA consiguió lanzar en estos últimos 20 años toda una flota de naves que ha estudiado o está a punto de hacerlo casi todos los rincones del sistema solar. Pero todo éxito tiene un precio y las sondas más complejas como las Cassini son tremendamente caras, de modo que hay que priorizar los objetivos a estudiar desde ya. ¿Qué misiones va a lanzar la NASA en la próxima década? Bueno, algunas pocas, como dijimos recién, algunas muy interesantes. Las más caras de las misiones no pueden superar los $2.500 millones. Y debido a su costo y a su complejidad, la NASA no se puede permitir lanzar una o dos misiones de este tipo por década. Hay otras misiones como las New Frontiers, que tienen un tope de $1.000 millones, son más simples, son más numerosas. Y está el programa Discovery, que tiene unos $500 millones por misión. Y a causa de su bajo costo y su simpleza, tampoco son de las más recomendadas. La realidad es que la NASA tiene dinero para completar solo una fracción de las misiones previstas. Es muy probable que de las misiones complejas no pueda lanzar más de una o dos por década. Hay algunas interesantes como el MAX-C, que es un rover de exploración de la superficie de Marte que emplearía varias tecnologías que se han desarrollado para la misión Curiosity, que ahora está en viaje a Marte. También está la misión a Júpiter y Europa, que en realidad está prácticamente cancelada, como les decía antes, no hay muchas esperanzas de retomarla. El explorador a Júpiter y Europa es una nave que tiene que estudiar Júpiter y su luna con un objetivo principal en determinar, mediante el uso de radar, la presencia del supuesto océano de agua que se cree que existe bajo la fina corteza de hielo de esta luna. Hay planeado también un orbitador de Urano con una sonda atmosférica. Júpiter y Saturno fueron explorados por muchísimas sondas, como la próxima Juno, pero los gigantes Urano y Neptuno todavía son un misterio para los científicos, porque desde que los visitó la Voyager 2 allá por 1986 y 1989 no se regresó. Son planetas que difieren muchísimo, pero en cierta forma también son hermanos, tanto en su composición interna como en su historia. Hay una misión también pensada para estudiar el clima de Venus, que es como un gran marginado de la exploración planetaria, porque no sé por qué no engancha en la opinión pública y no se le da tanto dinero a misiones a Venus como a otras. Verdaderamente es un infierno. Venus es un planeta sorprendente porque tiene una temperatura de casi 500 grados centígrados y 90 atmósferas de presión. Es realmente un planeta que vale la pena entender cómo, siendo tan similar a la Tierra, acabó siendo tan distinto. Es uno de los grandes enigmas de la ciencia planetaria actual. También se había planeado un observatorio orbital hacia la Luna Encelado, que es el satélite de Saturno, que se ha revelado como uno de los mundos más interesantes del sistema solar, pese a ser mucho más pequeño que la Luna Europa, presenta toda una notable actividad criovolcánica, como géiseres de hielo y agua. Es uno de los objetivos prioritarios de la humanidad. También está planeada una misión con un orbitador con un retorno de muestras desde el planeta Marte, similar a la Phobos Grand de los rusos que falló. También había una misión de retorno de muestras, pero desde la superficie de un cometa, en fin, una misión a Titán, que presenta tanto interés a los astrónomos, porque es un verdadero mundo en sí mismo, ¿no? Un mundo fascinante, de los más fascinantes del sistema solar, que no está bien estudiado y lamentablemente no se recomienda su estudio por ahora, parte de esta especie de olvido de esta luna, es porque aún la sonda Cassini sigue funcionando muy bien y observándola continuamente. En fin, muchas misiones, pero poco dinero. En definitiva, y si nada lo remedia, en la próxima década vamos a tener que contemplar una reducción significativa en el número de estas sondas espaciales complejas. Muchas veces dijimos que la cancelación del programa Constelación no iba a suponer un aumento significativo en el número de misiones no tripuladas, y las conclusiones de este presupuesto que se ha presentado refuerzan todavía más esta tesis, porque dejan en claro que el presupuesto de la NASA es insuficiente para llevar a cabo una exploración sistemática del sistema solar mediante sondas de gran tamaño. Tal vez sea el comienzo de un declive en el liderazgo de la NASA en la exploración del sistema solar. Ojalá sea asumida por alguna otra superpotencia. Y con esto terminamos el programa de hoy. Como les recuerdo, cada semana pueden seguir cada programa en nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com. Escribirnos a nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com. Si quieren estar en contacto permanente con nosotros, cuentan con nuestro sitio en Facebook, buscando Desde el Sur, el grupo Desde el Sur, en el que cada semana planteamos noticias y nuevos temas en los que refiere a la ciencia. También cuentan con nuestro Twitter. Como usuario tenemos el nombre desde-el-sur. Si quieren seguirnos por radios online, cuentan con la Cyberstation los jueves y sábados, www.cyberstationradio.com. En la zona de Olivos y Martínez, la emisora educativa El Hornero. Y en España, la Valquiria Radio. Y no se olviden que cada semana almacenamos nuestros programas en el portal español para podcast iVoox en iVoox.com. Nos despedimos por esta semana prometiendo regresar la próxima y como siempre les deseamos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.